Club de Amigos del Crimen, emitiendo en directo desde Radio Clara 104.4 de la FM. Dicho, sean todas ustedes bienvenidas a una nueva edición del Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara, en el 104.4 de la FM de Valencia, en su dial, o en sea cual fuere la parte del mundo desde donde nos escuchan. Si lo que han hecho es escuchar, lo que han hecho es entrar en nuestra página web www.radioclara.org y han pinchado en el enlace que desde ahí esparce esta emisora por toda la red de redes. Tenemos un par de horas por delante de buena música seleccionada por este que les habla, Javi Gafotas, para todas ustedes. Quédense en esta sintonía, no se van a arrepentir. Acaban de elegir del menú de nuestro Dropbox el programa correspondiente al jueves día 6 de marzo de 2025. O bien, es esa fecha, son las 20 horas y 10 minutos y por lo tanto nos estarán escuchando en directo. Hoy contamos con la presencia de Antonio José Iglesias, agitador cultural y programador musical de un nuevo bar, de un nuevo proyecto en el barrio de Benimaclet, del que él nos hablará. Será todo ello a partir de las 20:30, dentro de aproximadamente unos 20 minutos. Antonio José Iglesias en el Club de Amigos del Crimen. Resto del tiempo dedicado a una agenda intensa, alguna que otra novedad. Y nuestro editorial, por supuesto. Venga, va, comenzamos. Y lo hacemos porque tenemos, lo hacemos con el top 10 del Club de Amigos del Crimen, porque tenemos novedades en nuestro top 10. Después de la barbaridad que vimos el otro día en la Moon, viendo a los Tenda en directo, creo que se merecen, y desde luego con todo honor, ascender al número 1 del top 10 del Club de Amigos del Crimen. Esto es parte de mí, ellos son Tenda, incluida la canción en el disco Patrick, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Qué verdadera locura lo que estuvo ocurriendo el viernes día 28 de febrero en la Sala Moon de la ciudad de Valencia, cuando los Tenda presentaban su disco Patrick en una sala prácticamente llena. Y desde luego esta canción fue de lo más emotivo de toda la noche. El que estuvo lo sabe y el que no, se lo perdió. Tenda, número 1 en el top 10 del Club de Amigos del Crimen. El mar En el número 1 del top 10 del Club de Amigos del Crimen, pero en su faceta visitante, El Lodo, de Joel López, traducido como Veus per Valencia. Descarcha. La canción Lodo, que estaba incluida en su disco Sueños y Pan, ha pasado a territorio valenciano. Vasavia, Vasavia. Con voces como las de Pablo Sánchez, de Ciudad Jalil Arraíz, Artur Martínez, de La Fúmiga, Jorge Martín, de La Habitación Roja, Sandra Monfort, Miriam, de Lisa Simpson, Elena Játiva, y un larguísimo etcétera. Cuenta de todo. 17 artistas valencianos que juntan sus voces a la de Joel López y para versionar este Lodo, que convierten en Veus per Valencia. El camino ya. Si vas contra les murales, la igual. De la ventana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. Diez canons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja. Quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda. Del fang la flor alça sempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de Y con fondo musical de La Muñeca de Sal, vamos con nuestro editorial. Y sin haberlo planeado, me ha salido un pareado. Del llibre, Renaixer del Fang, Testimonis Narratius de la Tragèdia al País Valencià. Llegim uns fragments del pròleg, Que la solidaritat o inunde tot, de Joan Carles Girbès. Mereixem un país culte i digne. y es la cultura la que ens referma com a poble, ens serveix de guia i mestratge, ens il·lumina i ens dota d'identitat, d'orgull i d'autoestima, imperiosa en hores baixes com les que vivim. La cultura valenciana, ja perseguida i castigada per polítiques hostils d'un govern en mans del PP amb la infame complicitat de l'extrema dreta de Vox, s'ha vist greument colpida per aquesta dana. L'obra que ara tenim a les mans és fruit de la cooperació generosa de molta, molta gent. Aquest volum col·lectiu és fruit de la urgència, perquè ens urgeix tornar a veure obertes les llibreries Somnis de paper i Librolàndia de Benetússer, Bufanúvols de Catarroja, La Moixeranga de Paiporta, Passarel·la de Picanya i Paiporta, Libro Idees d'Aldaia, Samaruc i La Casa de Paper d'Algemesí, L'Esplai de l'Alcúdia i Lazarillo d'Albal. Ansiem que tornen prompte a l'activitat per oferir de nou lectures sanadores als veïns que ho necessiten, programar activitats que fomenten l'esperit crític, eixamplar els nostres horitzons mentals, continuar sent espais de trobada de la creativitat i el talent local i universal i animar amb la seva tasca diària a la construcció d'una societat més sòlida i conscient, més consistent, que mai més riga les gràcies d'uns polítics que menyspreen la nostra intel·ligència. Per unes llibreries actives i fortes, perquè puguen renaixer del fang i perquè puguem renaixer del fang més forts i units. Renaixer del fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià. Pròleg de Joan Carles Girbés, que la solidaritat ho inunde tot. En posteriores ediciones del Club de Amigos del Crimen, nuestro editorial serán fragmentos de este libro, ya que, tal y como diu al pròleg, tots els beneficis íntegres es transferiran al Gremi de Llibrers de València. Por cierto, no lo hemos dicho, pero lo que ha sonado de fondo es lo último, ultimísimo de La Muñeca de Sal, una de las canciones incluidas en su último EP. Alcachofas no basculantes y imposible. No re- La canción lleva por título Atomic, el disco se llama Apátrida. No para de cambiar. Un EP de tres canciones que ya está circulando por la red de redes. Y esta es otra novedad que llega a la redacción del Club de Amigos del Crimen. También lo último, ultimísimo, de don Gilberto Aubán, Gilbertástico. Si tiene mal instalada la ducha usted, no me diga cosas preocupantes. La foto del catálogo no se ve bien. Alcachofas no basculantes, imposible. ¿Tiene mal instalada la ducha usted? Así es como se llama el segundo avance de Martyr Loser King, el que va a ser el próximo disco de Gilbertástico. Ayer mismo veía la luz esta canción, se empezaba a distribuir por la red de redes, hoy sonando en el Club de Amigos del Crimen. Por cierto, yo esto hay que leerlo porque no tiene desperdicio y aparte quiero decirlo exactamente cómo nos lo comunican. Videoclip, atención. ¿Tiene mal instalada la ducha usted? Esta canción tiene programado el rodaje de su videoclip para el martes día 11 de marzo, en lo que será una acción performática en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en los momentos previos a la mascletá. Tiene una convocatoria abierta de extras, ahí lo dejamos, en ella, Gilbertástico hará de predicador, de conspiranoico, repartiendo octavillas y haciendo meetings con un megáfono. Los extras fingirán ser una secta a la que se ha bautizado como los no duchados. Tras la cámara añaden, van a estar Gerardo Núñez y Luis Márquez. Así que ahí queda la oferta. El enigma, ofreciéndote el enigma. Ofreciéndote el enigma, que haya su salida. Thank you. con este bonito instrumental con el que empieza el Club de Amigos del Crimen. Lo hemos utilizado para dar la bienvenida a nuestro invitado, que no es ni más ni menos que Antonio José Iglesias, agitador cultural, músico, rifado, al que se le rifa a mucha gente para sus proyectos y que nosotros conocemos desde su antepasado en Duomo, pero que participa de un montón de sitios, el Gran Miércoles, por citar alguno de ellos, y por supuesto, muy recientemente con Gilberto Van Gilbertástico. Por lo pronto, muy buenas noches, Tony. Muy buenas noches. El motivo y razón por el que Tony está con nosotros aquí en el Club Amigos del Crimen es porque el Pulso Paz de la zona de Benimaclet arranca un ciclo de música en directo, recuperando pues lo que en ese sitio ocurría. Y para este mes de marzo hay un buen montón de citas interesantes que llevan todas ellas un título genérico, es Ciclo de Voces Femeninas, ellas toman el pulso. Lógicamente, en el mes de marzo la mujer tenía que tener protagonismo. Pero vayamos poco a poco, Tony, si te parece. Háblanos un poquito del Pulso Paz, porque creo que no es la primera vez, ni mucho menos, que hacen cosas, pero ha habido una especie de paréntesis por ahí. Así que coméntanos un poquito, ¿cuál ha sido la génesis de todo esto? Bueno, pues Pulso Paz es así un sitio muy, muy de barrio, pero teníais su escenario. Ha habido ahí un cambio de gestión, y en esta nueva gestión pues ha llegado la iniciativa de programar, de hacer música en acústico o en electrónico, así, con cierto volumen controlado, de momento. Ajá. Tanto por aforo como por cuestión de volumen. Entonces, bueno, tiene su licencia y sobre todo la iniciativa y medios como para empezar a dinamizar culturalmente y abrir un nuevo sitio en Valencia, en Benimaclet en concreto, en el que los viernes y un domingo al mes en sesión Bermud, pero sobre todo los viernes, donde estamos ahí fidelizando hace ya 3 meses, bueno, más, con anterior también programación desde el otoño pasado. Uh-huh. Y bueno, pues me han propuesto unirme al equipo, pues por eso, programando y haciendo un poco de ruido. Así que llevo ya 3 meses, este va a ser el cuarto, ahí pues programando cosas de muy diversa índole, de acá y de allá también. Y bueno, pues ahí está el Pulso, en la calle Leonor Giovanni, enfrente de la boca de metro de Benimaclet. Uh-huh. Y los viernes a las 8, pues ahí hay música. Jaleo. Hay jaleo. Exacto. Nosotros conocíamos de la programación del Pulso Paz porque Tony nos informó puntualmente de todo ello. Algún concierto ha caído aquí en la agenda que hemos dado aquí para el Club de Amigos del Crimen para recomendar a nuestros oyentes. Pero como en este mes el ciclo tenía un marcado carácter de voces femeninas y teníamos la intención de hacer una especie de coloquio debate aquí en el Club de Amigos del Crimen, pues qué mejor motivo que venir a Tony y nos lo contara en primera persona. Tal y como ha quedado dicho en la red de redes, el as que teníamos en la manga eran las Woman on Tap, o las Woman on Top, de las que luego daremos noticia, que tienen previsto actuar este fin de semana en un centro cultural o en un centro comercial al aire libre. Por lo tanto, está casi en la cuerda floja esta actuación, con lo cual las chicas han dicho que, aunque está todavía confirmado que se va a actuar, pues no estaba muy claro y no querían gastar ese cartucho. Y Mer Cardoso, que es la que tenía que participar también por cierto correo electrónico que le ha llegado, en el que ha habido una agria discusión acerca de los motivos y condiciones para que ella participara, pues tenía compromisos personales, de modo que ese debate en el que queremos poner sobre la palestra el tema de la mujer en la escena musical valenciana, lógicamente, pero también de todos los ámbitos que conocemos, lo hemos adelantado, o sea, lo hemos retrasado, mejor dicho, será en otro momento, pero evidentemente el tiempo corre, estamos en marzo y ahí está ese ciclo de voces femeninas, ellas toman el pulso, en el que pues Tony ha tenido que buscar quién podía caber en este ciclo. Coméntanos, Tony, ¿cómo ha sido la búsqueda? ¿Dónde has indagado? Pues fíjate, para serte sincero, decirte que lo de hacer de marzo un mes especial de voces femeninas, bueno, pues es un poco por la intención, lógicamente, al ser el marzo el mes de la mujer, pero es que, sin ir más lejos, abril también va a ser así. Perfecto. O sea, ¿pero por qué ha coincidido abril? O sea, digo que el tema de, por suerte, encontrar voces femeninas y bandas en las cuales ellas estén tomando el pulso, no ha sido tan complicado. Y bueno, pues es desde gente que viene de Francia, gente que viene de Argentina, y bueno, pues hay alguna propuesta de Valencia. Y bueno, pues eso forma así un poco el... O sea, que no es tan complicado, ¿no? Si uno tiene intención de que exista esa paridad tan necesaria, se puede conseguir sin tampoco, digamos, ningún esfuerzo, que hay que hacerlo, porque evidentemente programar es una labor ardua y dura, pero hay oferta, ¿no? Como para que... Sí. De hecho, como todo, haciendo las cosas con tiempo y tal es más fácil. Está claro que, bueno, para que todo el mes coincida con Voz Femenina, pues sí hay que volcarse un poquito más. Pero te digo que sin ir más lejos y sin pretenderlo, abril también se ha quedado con Voz Femenina. Uh-huh. O sea que sí, claro que hay ofertas, uh-huh, de adentro y de fuera, por suerte, para hacer que el mes de marzo pues ellas tomen el pulso. Exacto. Sí, porque no, cuando hemos tomado el pulso nosotros a la gente que reaccionaba ante ese correo que ha dado mucho que hablar, nos pedían que, pues coméntale a Tony, por favor, que no solamente sea marzo el mes de la mujer, sino que sea el resto de meses de la programación, con lo cual vemos que estás sobre la faena, lo tienes perfectamente claro. Y efectivamente, no hay gente, no voy a decir nombres, pero nos consta que hay gente que precisamente... bandas femeninas que no tocan el 8 de marzo porque es el único día que las llaman. En este caso queda perfectamente claro que la programación va a seguir teniendo presencia femenina, se va a buscar esa paridad, cosa que desde aquí celebramos y ojalá no haya necesidad de dedicar un mes a la mujer porque está presente en los escenarios, en los conciertos, en las programaciones, en los festivales, sin que pues haya que tener un día para reivindicarlo. Dicho lo cual, Tony, venga, vamos a meternos en harina. Ya, teníamos también pensada y prevista y nos hubiera encantado contar con la presencia del Luna y Panorama Los Insectos en su versión, que tú nos vas a explicar, que nos tienes que definir, porque ¿cómo van a participar este proyecto conocido aquí del Club de Amigos del Crimen en su versión tan blusera? Pues Luna Cosmic Blues es la nueva faceta. Llevan un tiempo Carlos y Clara explorando el tema del blues de raíz. He tenido el placer de unirme a ellos para defender en vivo esta propuesta. Efectivamente, sí. Que, sinceramente, a mí meterme a trabajar y hacer cosas en proyectos que me seduzcan, o sea, un grupo de blues estándar, pues es una cosa que tampoco es que me llame mucho la atención. Pero en el caso de ellos, sí, porque es un blues astral, tiene un punto cósmico. Tiene que serlo, ¿eh? Porque... Sí. Es lo que lo hace interesante. Y, por supuesto, mezclado con su faceta de spoken word, que es más... más marca de la casa, y es spoken blues, por decirlo así. Uh-huh. También más unido a... tiene un punto de documentación histórica, es un blues más de raíz, canta más big hollers, cantos de trabajo, de esclavitud, de prisión, o sea, es un blues muy del delta del Mississippi y a varios temas que son de artistas más desconocidas, o sea, han hecho bastante arqueología, lo han llevado a su terreno, hasta tal punto también que... Clara, en este caso, es quien lleva más la voz cantante, la mayoría de los temas. Alguna cosa cantará Carlos, lo desvelo ya para que vean que hay un poquito de trampa, pero que el grueso del show será una voz femenina, que es también una seña de identidad en esta nueva faceta de Luna y Panorama, ¿no? Todo eso bajo el epígrafe de Luna Cosmic Blues, sí. Es el tal y como se llama este nuevo proyecto. Para la gente que conoce la trayectoria del Club de Amigos del Crimen y que son asiduos, pues que reconocerán evidentemente a Luna y Panorama de los Insectos, con Carlos Luna y evidentemente Luna en su faceta anterior, que también que hemos puesto aquí de vez en cuando algo sobre esa faceta también spoken word, pero este pozo de donde se han metido para hacer esta indagación tan arqueológica y tan realmente interesante por el concreto interés en depende qué facetas del blues, que no sea el blues clásico que todos conocemos, pues es realmente interesante. Y eso será mañana mismo, viernes día 7, para quien nos escuchan en directo, en el Pulso Pub que estamos comentando. Pero hay más cosas, porque luego vemos ahí que hay una jornada de voz y color el día 14 de marzo. Se llaman Voz en Color y va a ser una coral polifónica. Uh-huh. Y van a ser una quincena de personas. Wow. Dirigidas por la cantante francesa Leia P, afincada aquí, que también tiene su carrera en solitario, pero ya dirige un coro. Uh-huh. Y sí, va a ser, pues hay cantos afrobrasileños, cantos polifónicos, gospel, una coral vestida de blanco para unas voces en color. Uh-huh. Y hay que decir que lo recaudado de ese concierto concretamente va a ir a Afectados por la Dana. Muy bien. Que por cierto, has nombrado una persona que no sabía yo que estaba metida en este ajo, Leia. Sí. ¿Con qué nombre artístico estaba antes? Que la tengo ubicada. Yo siempre la conocí como Leia P. Leia P, ¿no? Sí. Ahora lo buscaremos. Ella hace voces también con Tessa. Sí, pero ella mantenía un proyecto en concreto hace tiempo y no sé si era Leia P. Ah, lo buscaremos, sí, pero sin duda ninguna es ella. Sí, tiene que ser ella, segurísimo. Me dejas con la intriga. Ah, lo buscamos. Porque tenemos música de Poliana preparada, pero ella forma parte de la cita de una semana más tarde, el día 21 de marzo, un proyecto de sumar ahí intenciones que viene además desde Francia. Coméntanos, Tony. Sí, ya han venido varias veces. Mira, uno de los motivos por los cuales me pongo ahí la camiseta de programador y de jugar aquí a agitar... culturalmente el tema, es porque llevo un tiempo haciendo de anfitrión de bandas que vienen de fuera, sobre todo de Italia, algunas de Madrid, y grupos de Francia, y Ohio y Poliana vienen desde Grenoble, tienen su sello discográfico, sus discos, y hay sus carreras separadas, pero hacen coalición para girar. Tienen sus shows también en Francia, y en concreto, pues por suerte, nos visitan por segunda vez en, pues esta semana siguiente van a hacer varios sitios. Harán el Centro Excursionista, harán el Spadi Sankofa, en fin, varias cosas. Pero hay que decir que el viernes 21 estarán dándole el toque afrancesado con su neofolk country muy, muy de lujo en Pulso Pub, dentro de este ciclo. Viernes, los conciertos son a las 8. Y bueno, pues el día 21 pues contamos ahí con esa presencia francesa de nuevo. Nos queda todavía mes, pero vamos a escuchar, mejor dicho, a Poliana, y enseguida seguimos repasando lo que queda de mes en este ciclo de Voces Femeninas. Ellas toman el pulso. Un detalle, sí. Adelante. Por cuestión cronológica, aunque no esté dentro del ciclo de Voces Femeninas, pero oye, si se presentan muchas chicas a cantar, que además es cierto que suelen ganar por goleada, el domingo 9... es decir, este domingo estará ni más ni menos que Gilberto Obán con su pianoque. Olé. Haciendo una sesión vermouth también hay impulso. Es una cosa que llevamos haciendo ahí un tiempito, y bueno, no está dentro del ciclo de voces femeninas, pero igual sí. Igual sí, porque son femeninas las voces que se apuntan a ese pianoque bar. Sí. Vamos con Poliana. Pick and my shovel, I dig the ground looking for a sense. Pues con perdón de Poliana, interrumpimos la canción para seguir dando datos acerca de ese ciclo de voces femeninas. Ellas toman el pulso, y lo he encontrado porque para eso está internet, para sacarnos de la Leia and the Gentleman. Ahí va, Leia and the Gentleman. Sí, sí, sí. Hablamos de hace 4 o 5 años, como mínimo. Vale. Era el proyecto que con banda que tenía Leia P, y que luego mutó a Leia P, y lógicamente a partir de ahí ya pues a todo su activismo musical, que en fin, pues lleva a propuestas como la del próximo día 14 de marzo con ese Voz and Color. Seguimos con más, bueno, y con, por supuesto, lógicamente el 21, lo que acabamos de contar de Ohio y Poliana. Seguimos con el calendario, Tony. Avancemos. Pues cerraremos el ciclo y el mes de marzo con Noelia José, acompañada del maestro Santiago Carbone. Es una cantante argentina, afincada en Barcelona, que se va a acercar por aquí para cerrar el ciclo de voces, y hará un repertorio especial cantantes femeninas de tango de los años 20. Wow. O sea, un concierto para quien tenga paladar para ese estilo. Es un concierto, conferencia de alta arqueología en manos, mejor dicho, en voz de una de las artistas bastante punteras en la escena barcelonesa del tango. Ella es porteña, por supuesto, y nada, vendrá formación piano y voz y hacer del pulso pues una taberna del arrabal. Desde luego que sí. Y repetimos porque hemos colado ahí el domingo día 9 en sesión Bermud, ese piano que bar del abracadabrante Gilberto Van Gilbertástico, en el que, pues en fin, habrá barra libre o teclado libre para aquel que quiera acercarse, aquel o aquella que quiera acercarse a cantar en modo karaoke, pero la música la va a poner al piano el señor Gilberto Van Gilbertástico. También tenemos aquí en la foto, Tony, que hay adelantos ya para el mes de abril. Sí. ¿Qué podemos contar de ello? Pues mira, está Down Matet, que es un cuarteto que hace canciones originales, pero es un cuarteto a capela. Ah, qué chulo. Cuatro voces, cuatro micros, se iban a interpretar swing, canción francesa, unas cosas de Manouche cantado. Y bueno, pues también me atrevo a decir, que aunque no venga en el cartel, pero que vendrá ni más ni menos que Looping Grace desde Madrid, la mujer electro orquesta. Ajá. Pues voz con loops y efectos y tal, y estará pues el segundo fin de abril. Ajá. El tercero es Semana Santa y posiblemente ahí no se programe, pero sí, ya puestos a hablar, decir que el último estará Juan y la Hormiga. Ah. De Baby Scream, el cual también pues hay presencia femenina, o sea que el ciclo continúa. Evidentemente. Estarán cerrando el mes de abril. No me meto ya a decir mayo para que no me deis una patada en el culo, pero de momento, como podéis ver, me atrevo a decir exacto. Cantidad, variedad y calidad. Y calidad, desde luego. Eso era parte de la pregunta que siempre hacemos, que es planes de futuro, que han quedado dichos, pero nos gusta también indagar en el pasado. Llevas ya, este es un ciclo de los de uno de los que continúa todo lo que estás haciendo en Pulso Paz. Coméntanos, ¿qué tal está siendo la respuesta? ¿Cómo está la gente respondiendo a este nuevo quehacer del Pulso Paz? ¿Y qué podría resaltarte? ¿Ha sido especialmente emocionante o chulo que hayas vivido en estas programaciones? Pues bueno, el ir afianzando poco a poco, el ver que el Pulso es un tipo de garito toda la semana, pero el viernes muta. Y bueno, empieza a afianzarse, ya te digo, gente con el efecto que viene, independiente de quien toque. Ajá. Hay bandas que atraen más, otras menos, como es lógico. El departamento de promo es bastante intenso, bastante eficiente. Hacemos cosas también a la vieja escuela, como hacer dípticos en papel, cartelería en papel. Wow. Hay bastante empuje también en redes. De hecho, en Instagram, el Pulso Pub está un canal de YouTube en el cual están las entrevistas que le hacemos a cada banda. Cada banda luego tiene su entrevista, sus fotos, por supuesto, que hacemos durante la actuación. Y bueno, pues ha habido bastantes bandas. Así, decir, recuerdo con especial cariño, eso, conciertos puede haber muchos, pero debut solo uno, que fue el debut del nuevo proyecto de Stephanie Cadell. Olé. Ya sin la caravana, con Matter. Pues hizo el debut y su puesta de largo en el Pulso. Fue un éxito en todos los sentidos. Qué bien. Y bueno, el debut de Dos Señores, que era también una banda de rollo electrónico. Estuvo Ariel Prat, que es un otro tanguero de esa escena de Barcelona, que también pasó por aquí. Grupos más locales, grupos más de fuera. Ahí también está el riesgo de grupos, por ejemplo, que aunque no son de Valencia o no sean conocidos, pero el estar de gira por aquí, pues como concierto satélite, también se le da cabida a cosas que igual se conocen menos, pero tiene la oportunidad de ver algo distinto. Y bastante gente que está ahí, por suerte, en la cola, y que procuremos que haga de la programación algo que siga creciendo y ahí seguimos. Y como planes de futuro, hemos comentado ya lo que tienes ya en mente, pero ¿hacia dónde va? Quiero decir, ¿hay intención de... ¿Tienes en mente algunos ciclos interesantes? ¿Algo que en un futuro más o menos lejano o no tan lejano quisieras juntar en algún mes? Bueno, quizá... La verdad es que no estoy haciéndolo en plan... Ha sido lo del 8 de marzo, o sea, por el tema del mes de la mujer, pero no he querido hacer así algo temático de... Porque ya digo que está la variedad, entonces me gusta que un fin de semana... Esa es la tónica, ¿no? La variedad, por lo que va a dictar. Si luego, por lo que sea, ves que de los cuatro viernes, tres ha coincidido que tienen un punto así más especial, oye, pues se cierra y se hace un ciclo de algo. Pero a priori lo interesante es que sea de diferente índole, y por supuesto dinamizándola, dándole prioridad a la escena local por un lado, y luego, bueno, pues esas bandas que vienen de fuera, que bien que se acerquen por el Pulso jugando con otras condiciones y dándole un toque exótico a la programación. Básicamente ahí jugamos con esa, esas premisas. Todo ello en el bar de Miriam Maclet, un bar que está acaparando buena parte de la emergencia y de la efervescencia musical de Valencia. Hay propuestas interesantes, incluso en el caso del Pulso Puff, que ha tenido este golpe de timón y se dedican a la música en directo, parece, y entramos ya si te parece en el debate, que el tema de la música en directo, que parece que puede estar peligrando por el avance de otros tipos de ofertas, tipo festivales o cosas por el estilo, pero sí que hay una cultura de base que sigue necesitando de este trato tan directo con el público, ¿no? Sí, esto es una mini bolsa de Wall Street, o sea, los sitios de pequeño aforo se van cerrando unos, se van abriendo otros. Hay algunos otros que mutan, ya te digo que son galerías de arte y que de repente tienen condiciones y tal como para hacer conciertos interesantes. Hay algunos sitios que están más limitados por el sonido. El sonido, y claro. Y la capacidad, el aforo, por lo tanto, son más de acústico. Pero sí se puede decir que hay un circuito en la ciudad como para sostener ahí una escena de base en la cual hacer ruido. Pues si te parece, Tony, vamos a cerrar este capítulo dando un cuartel general para que la gente pueda saber todo esto. Y básicamente conocen ustedes toda la mecánica de la red de redes. Es el Pulso Puff en Rock, que está en la zona de Benimaclet, y van a llegar seguro. Pero, ¿qué fuente de...? ¿Dónde vuelcas toda la información para que la gente conozca la programación? Pues en Instagram, el Pulso Puff. Muy bien. Ahí estará. Yo también en mi muro en Facebook, Antonio José Iglesias, ahí suelo poner también y en Instagram. Y luego hay varias plataformas que se encarga de David Fonfría, todo el tema de promoción, pues lo ponen varias plataformas que no sabría decirte ahora mismo, pero son todas del tema de cultural, ocio y propuestas en Valencia. También salimos en Mundo Sonoro. Muy bien, tanto perfecto. El cartel de la programación como luego cada día y tal. O sea que bueno, de alguna manera estamos ahí intentando ponernos en el mapa. Por supuesto que sí. Cerramos entonces este ciclo de voces femeninas, ellas toman el pulso. Seguiremos lógicamente aquí en el Club de Amigos del Crimen anunciando todo cuanto allí vaya ocurriendo con esa agenda tan variada que nos ofrece el pub y por supuesto su director de programación, Antonio José Iglesias. Para nosotros, Tony Duomo de toda la vida. Y no podemos soltarte, Tony, sin que nos digas hasta donde se pueda leer y lo que tengas entre manos, porque sabemos, estábamos buscando una referencia tuya tocando la batería y por supuesto tenemos a Gilberto, que acaba de sonar con el nuevo single. Te hemos visto mentalmente tocando con Lune Paranormal los Insectos en esta nueva versión, pero hay cosas que tienes entre mano y creo que valdría la pena ya empezar a anunciar o comentar pues este experimento de palabra y ritmo que está a punto de... Ajá, pues mira, ya que gracias por hacer ruido con esto. Mira, Feriafónica es un proyecto que tengo hace un tiempo con el poeta escénico Jesús G. Ajá. O sea, que organiza también el ciclo de poesía de Rimbomba en el TEM, el Cabañal, es bastante dinamizador con el tema de la poesía escénica y tal. Bueno, pues hemos hecho un disco, El Ladrido Suave, en el cual estamos mezclando poesía con batería de juguete y percusión escolar, y efecto, por decirlo así. Va orientado hacia juvenil, infantil, juvenil. Y bueno, en vez de ser una poesía atmosferizada o una poesía musicada, es más poesía rítmica, en el cual pues las palabras y el ritmo pues ahí van conviviendo en la chacarera con Quevedo, el antiguo, Gloria Fuertes con blues, en fin, con diversos patrones rítmicos que maridan con la palabra, ¿no? Entonces esto va a ser presentado en La Lenta, de reciente apertura, creo que es el sábado, creo que es 6 de abril. Abril todavía, muy bien. Abril todavía, y ahí estamos. Por otro lado, estoy bastante inmerso ahora con la producción del disco de boleros de Carmen Cercós, cantante de Escaparápide y La Peluquera, pero en su faceta más tierna / desgarradora, y ahí estamos, está Gilberto también. Y bueno, pues varias cosas, pero tampoco quiero aburrir al personal. Te agradezco que siempre hagas un hueco a lo que me traigo entre manos, que por suerte pues es mucho y de calidad. Estoy entretenido, sí. Es mucho y de calidad. Gracias. Porque efectivamente harían falta no una edición completa del Club del Crimen, sino varias de ellas para abarcar todo cuanto maneja este hoy nuestro invitado, Antonio José Iglesias, y que, pues en fin, es una cara bien conocida de todos ustedes, a poco que hayan visto cualquier espectáculo en directo con banda, con esa batería que puede ir desde lo más mínimo y elemental como batería de juguete a la batería más amplia y completa, como por ejemplo cuando giraste con Torre de los Muertos, o lo que la gente pudo ver, sin ir más lejos, en la gira Crucis, alcanza ya 29ª edición, No, casi. Que va, no, no, catorceaba. Ya son bastantes, ya son bastantes. Okay, uno, sí, sí, sí, aún quedan bastantes para que sean como los latigazos. Sí, este año, por supuesto. Ay, sí, hay giracrucis. Hay giracrucis, además bastante numeroso, haremos 11 shows. Wow. No en Valencia, pasamos por Madrid, Cuenca, Castellón, Alicante, Pego. Pero haremos algunos shows en Valencia, ajá, por supuesto, que anunciaremos y bienvenidísimos, bienvenidísimas a, como siempre, al sonido Galilea. Vale la pena, y creo que ya has conocido absolutamente toda la escena musical y todo el público valenciano, porque los espectáculos de Giracrucis se cuentan por llenos, pero al que no lo conozca todavía y haya oído campanas, nunca mejor dicho, que sepa que se avecina la Semana Santa y es un momento perfecto para apuntarse a este Giracrucis, que no hay que hacer de rodillas, sino de pie, tomando un cubata, una cerveza o acodado en la barra del bar. Antonio José Iglesias, Pulso Paz, enhorabuena por la iniciativa para este mes de marzo y todos los que vienen por delante. Muchísimas gracias. Y seguro que seguimos en contacto para cuanto haya que contar. Será un placer. Sí, oye, si no lo digo, reviento. Que con el Gran Miércoles estamos ahí preparando single. Ah, también. Estaba ahí en el congelador un tiempito y... ¿Qué más hay por ahí? Venga, va. A iniciativa de un sello mexicano, pues de Canana Records, pues nos hemos juntado de nuevo ahí... Y estamos ya preparados, bueno, lo hemos grabado y nada, cuando llegue el momento de hablar de ello y de escucharlo, pues te volveré a molestar. Y será un placer. Pero allí tenía que decirlo. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Tani, por supuesto, y no solamente por ser invitado en el Club de Amigos del Crimen, sino por esa labor de agitación cultural que tantísima falta hace, porque si nos quejamos de que la cultura está saliendo de los planes de estudio y del interés de la clase política, qué mejor que ir a esas propuestas suburbanas que traen esa cultura y de calidad. No hace falta buscar ni elegir, porque ya hay alguien quien lo hace y lo que lo trae es siempre de calidad y como mínimo interesante. Pulso Paz, ciclo de femeninas, ellas toman el pulso y por supuesto el resto de programación. Tony, hasta la próxima, nos vemos. Muchísimas gracias, Javi, Club de Amigos del Crimen, un placer. Of hell's fire. En Spotify Ads estamos presentes. Despedimos a Antonio José Iglesias. Para nosotros, Tony Duomo. Queda evidentemente dentro de la agenda de conciertos recomendados cuanto nos proponga en el Pulso Pub. Y vamos con más cosas porque nos queda todavía tiempo para novedades, agenda y un montón de cosas que tenemos preparadas para todos ustedes. Por ejemplo, dentro de las novedades hemos escuchado al señor Gilberto Aubán Gilbertástico y ahora podemos escuchar otra novedad que llega a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo último, ultimísimo, de Johnny B. Zero. Pues ahí ha quedado dicho, el Día de los Muertos, Johnny B. Zero. Ya hay fechas para la gira Pequeños Calvarios. Y es una canción que pueden escuchar y pueden ver en la red de redes, cosa que le recomendamos. Vamos ya con la agenda de conciertos recomendados, va. Que se os echa el tiempo encima y hay muchas cosas interesantes por comentarles. Esto va a estar ocurriendo, lo que les proponemos el sábado día 8 de marzo, este sábado, para que nos escuchen en directo, en la plaza central del Centro Comercial Bonaire. Tal y como ellas mismas nos dicen, las que están cantando de fondo, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide. Son las Woman on Tap. un proyecto que nace en 2017 y que, dependiendo del repertorio que utilicen, todo ello siempre centrado en la música de los 30, 40, 50, puede mutar a propuestas artísticas como el Woman on Top, el Woman on Black, que es precisamente el que se va a desplegar en el centro comercial, incluso el Hollywood, The Lovely 50s, What, Feliz Navidad. Y lo que estamos escuchando es la versión particular que hacen del tema de Andrew Sisters, que nosotros evidentemente no vamos a pronunciar. Sí que decimos cómo se traduce: para mí eres hermosa. Las Woman on Tap, en este caso Woman on Black. So kiss me and say that you will understand. Más cosas interesantes. Pelazo sonando en el Club de Amigos del Crimen. Participan en el 26º aniversario del Tulsa Café, que no se celebra el Tulsa Café, sino que se traslada al 16 toneladas. El Tulsa Café cumple 26 años, lo celebran con Pelazo, a los que estamos escuchando, y los que escucharemos enseguida, Las Víctimas Civiles. Sábado día 8 de marzo, apertura de puertas 11 horas, a las 23:30, 11 y media los conciertos, sala 16 toneladas. Tulsa Café nos ofrece el doble directo de Pelazo y Las Víctimas Civiles. Bye. Pelazo sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en el 26º aniversario del Tulsa Pub Rock Bar Café de Benimaclet. Y si hemos escuchado los Pelazos, justo es que escuchemos a las víctimas civiles. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. Y nos sirve de fondo musical este Cant de Batre de la tía Leonor de Genovés en versión de Mox. Ahí van los datos, sábado día 8 de marzo, a partir de las 5 y media de la tarde, en el Espai Jove de Pusol, en el carrer Bora Vallejo, número 25 de Pusol, cuádruple concierto. Por supuesto los Mox, que siguen sonando de fondo, completan el cartel Simulacro, Zoantropía y los Llobarros. La vuelta a los escenarios de la banda Mox, que van a aprovechar para presentar Shock, el primer single de su disco Pared Mitchera, que es donde está incluida esta canción. cierto, no sé si hemos dado un dato importante, así que aprovechamos, lo repetimos todos y damos el dato que creemos no hemos dado. Ahí van la fecha y hora, sábado 8 de marzo, 17:30 de la tarde, el Espai Jove de Puçol, los grupos Mox, que siguen sonando de fondo, Simulacro, Zoantropía y Llobarros, y totalmente gratuito. Pues aunque lo tienen absolutamente todo vendidísimo, no podemos dejar de escuchar a quien ocupa un lugar privilegiado en la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen, los Airbag. Mañana viernes, día 7 de marzo, a partir de las 21:30, conciertazo de los Airbag con motivo de la reedición del Alto Disco y Manual de Montaña Rusa. Pero es nombrar a los Airbag y nosotros no podemos dejar de poder, no podemos dejar de hacer sonar esta canción que es posiblemente nuestra favorita, posiblemente no, es nuestra favorita de todo el repertorio de cuanto han hecho y harán los Airbag. No soportaba estar sin ti un solo momento y decidí seguirte hasta aquel campamento. No había playa, pero al menos tú sí estabas y llegué. Un día me sacriste al ley. que por cierto no está en ninguno de los dos discos. Voy a acabar con El Invierno, Airbag, Crystal Lake. Parecido, y las va a pagar conmigo, si lo sé. Venga, va, que nos vamos hasta Alicante. Sábado 8 de marzo. Baluarte del Castillo de Santa Bárbara en Alicante. Y también con entrada gratuita. Cartel doble. Camellos junto a quien están sonando de fondo. Mute. Casi seguro que esta es una de las canciones que suena en ese directo. El cambio de estrategia. Solo un segundo. Canción incluida en Señales, el último trabajo de Mute. Quiero ver cómo le das la vuelta. Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pretenden cargar nuevamente contra el hombre, por el simple hecho de ser hombre, y el malvado sistema heteropatriarcal. ¿Vostès de veritat van a dir-li que la violència de gènere no existís a les més de 1.200 famílies que han tingut que soterrar a les seues filles? Perquè les han matat la seua parella o la seua esparella? Li va dir als més de 400 xiquets o xiquetes òrfenes que la violència de gènere no existís? Li van a dir a aquests més de 400 xiquets i xiquetes que no existís quan son pare va matar a sa mare perquè pensava que la vida de sa mare no tenia cap valor? Li va dir vostè a aquestes famílies que la violència de gènere no existís? Això és una qüestió de justícia, és una qüestió d'igualtat, no és una qüestió de dones contra homes. És una qüestió de les persones contra el masclisme, que és el que subjau a aquesta violència. El masclisme. I contra aquest masclisme se té que abanderar el feminisme. Sí, el feminisme. Aquesta idea radical de que les dones i els homes som iguals en drets i en oportunitats. Aquesta idea tan radical de que som iguals. El feminisme és el que acaba amb el masclisme. El masclisme mata, senyoria. Mata. El feminisme salva vides, senyoria. Salva vides. I si vostè se vol situar en el lloc de la història que no toca, que és al costat dels maltractadors, allà vostè i allà el seu partit polític. Nosaltres seguirem defensant la igualtat i la justícia. I el feminisme, sí, eixa idea radical de que som iguals. Seguimos con conciertazos para este fin de semana. Sábado, un día 8 de marzo, 22 horas. 21:30 puertas, 22 los conciertos. Loco Club. Desert Vipers, Seventh Health y Declive en concierto. Tres conciertos. Todos ellos en el Loco. Two More for Desert es lo último, es un single digital que acaban a finales de enero, digo de memoria, editaban los Desert Vipers. Y lo que estamos escuchando se llama Edge. Seven Hell, Desert Vipers, que acaban de sonar, y quienes están sonando de fondo, Declive. Sábado 8 de marzo, 22 horas, Loco Club. Triple concierto. Escuchamos y también estamos viendo, cosa que les recomendamos a ustedes, el tema Invisible de Declive. Llego sonando en el Club de Amigos del Crimen. Voy a regalarte un curso avanzado de perra. Mañana viernes, día 7 de marzo, para quienes nos escuchan en directo, en la Sala Moon de Valencia, 20:30, apertura de puertas. Desde Madrid, Maite, Raquel y Charlotte, o lo que es lo mismo, las Llego. Nos traen No lo volveré a hacer, el que es ya su último disco, desde el pasado día 6 de febrero, colgado por la red de redes. Y lo que escuchamos es precisamente el curso avanzado de perra, el que fue el cuarto adelanto del disco. Miedo, ni vergüenza, ni culpa, ni dinero en el banco. Que efectivamente toma su título del poemario homónimo de Carolina Otero Belmar, o lo que es lo mismo, Carolina Otero, la de los Sanguan Elses. Te sientes invencible y en el fondo no te aguanta ni Dios. tan feliz. Nada va a dolerte, nadie te va a destruir. Lo que ocurrió, no saben si vive. En tiempo de descuento nos quedan unos minutillos para recomendarles un doble concierto en el Black Notes. Search, que están sonando de fondo junto a Das Pelae, sábado día 8 de marzo, Black Note. A partir de las 23 horas. Doble concierto, Das Pelaez y los que suenan de fondo, Search. Dame.